Yo lo que quería destacar era como que me parece que también esta muestra conjunta de talleres tiene que ver con mucha fuerza también con la red de organizaciones que se logró empezar a armar este año, en el cual La Mosquitera es parte, la Tribu Inquieta, el Centro de Salud número 12, Cedronar, y el Centro Cultural y la Escuelita de Fútbol, y que ha sido también un sustento para todas las organizaciones de empezar a caminar más juntos, más juntas, ¿no? Uh-huh. De darnos cuenta que no somos tan distintos, estamos todos en la misma zona, y la forma es tratar de eso, de hacer y sumar y potenciarnos cada vez más. Entonces, uh-huh, también esta muestra, por eso es muestra conjunta, tiene que ver con todo eso. Con todo el conjunto de organizaciones que trabajan en el Bermejo, que hacen, se desarrollan ahí. Exactamente. Acá. Buenísimo. Bueno, Gaby, muchas gracias por acercarte, muchas gracias sobre todo por las tortitas.